racional, incomprensible, no saben dónde os meten. Nace, nace, nace, nace, nace. Carula vuestro coco, ya estoy harto de tanto loco. Una tortura, vuestra locura. Nace, nace, nace, nace, nace. Don't do it,